Adiós, muchas gracias. Adiós. Buenos días. Hola, buenos días. Este es mi amigo Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós, hasta mañana. Adiós,